Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, programa 61. Después del número redondo de la semana pasada, vamos adelante. Y adelante vamos con bandas que creo que las tres primeras ya las he puesto, pero con temas diferentes, para que escuchéis otras cosas. Nos vamos a ir a Albacete a escuchar a Drollery y el tema Zombie. En Alicante, los grandes Dragorlat, como no iba a ponerlos, con el tema Inmortal. Y terminamos en Coruña con Furacán y el tema Verdugo. Empezamos este programa, empezamos esta semana y empezamos con música de la buena. Vámonos con Drollery, Dragorlat y Furacán. RDZM, la emisora de los zombies. We'll be right back. respetado la fe. Vedora sana scurte. A morta somma non ha scelto né vita. Loita desigual, già di fuoco. Damos un saludo a todos los que nos siguen. Vamos a saludar primero, cómo no, Juan Radio de la Argentina. Desde allí salimos al resto del mundo mundial. Un saludo muy grande a toda la familia Juan. A Saltomata Radio Rock aquí en España. Os recuerdo que salimos, remitimos dos, nos remiten dos veces, los viernes a las 5 de la tarde y los martes a las 9 de la noche, por si alguien se lo ha perdido. Y en Radio Toyancingo, Universidad de México, cómo no, un saludo muy grande a Edgar y a Carlos desde aquí. Y vamos a seguir, ya que estamos saludando a la gente de por allí, pues nos vamos con música de por allí. Vámonos a Argentina con la gran Silvia Herz y el tema Prisionero Eterno. Nos pasamos luego a México con Ágora y el tema Imperio. Y terminamos en Colombia con un poquito de trash, porque cuando me da a mí por no poner así algo movido, no sé por qué. Nos vamos con Covenant y el tema Sacred Bullets. Venga, adelante. Silvia Herz, Ágora y Covenant. Come here. seguimos, continuamos y volvemos aquí otra vez a España y nos vamos a ir a, bueno, como hemos terminado en Coruña con Furacán, vamos a ir con Talesien y el tema Lazarus. Nos venimos a Valencia con una banda que ya os puse la semana pasada, creo que fue Cienfuegos, que estamos esperando a que hagan su primer directo, a ver cómo suenan en directo. Y cambiamos de tema, vamos a poner Esta Noche. Y cómo no, nuestros Jolly Joker no podían faltar, están adelantándonos temas del nuevo disco y esta vez vamos a poner I Don't Care. Vámonos, que nos queda poco ya. Talesien, Cienfuegos, Jolly Joker, empezamos ya. Exiliados, repudiados por nuestro mentor, abocados. un soldado de plomo. Otra vez el viento me vuelve a enloquecer, silbando las palabras que marcaron mi piel, las canciones, los momentos, los amigos, los conciertos, esas risas y los sueños, en fin, todo lo que llevo dentro. Esta noche soy de nuevo un maldito tren expreso con destino al infierno. No, no me pienso parar. No depende de ti, ni depende de mí, la bendita locura que es vivir, acostumbrado a tener, por si llego a perder una vida. De plomo. Otra vez el viento me vuelve a enloquecer, silbando las palabras que marcaron mi piel, las canciones, los momentos, los amigos, los conciertos, esas risas y los sueños, en fin, todo lo que llevo dentro. Esta noche soy de nuevo un maldito tren expreso con destino al infierno. No. Y para terminar, pues vamos a hacer pues un porrón de kilómetros, como decía aquel, porque cruzamos el charco, nos vamos a Estados Unidos, volvemos aquí a Europa con una banda de Inglaterra y volvemos a irnos para allí para acabar en Brasil. Que si hay que andar kilómetros, pues se hacen, no hay ningún problema. Nos vamos a Estados Unidos con exactamente Indiana, con la banda Controller y el tema Skyline. En Inglaterra, nos venimos aquí a la Gran Bretaña y vamos a escuchar a Distrito 13 con Step Into the Fire. Y en Brasil, ya hace mucho tiempo esta banda ya os puso algún tema, pero vamos a poner alguno más. Me refiero a Le Mémoire Fall y el tema Vacuum, un poquito de doom metal para acabar. Y con esto, bueno, pues como siempre os digo, portaros un poquito bien, no demasiado, no, que es muy aburrido ser buena gente, vamos a portaros un poquito bien y un poquito mal, un poquito de picardía en la vida también va muy bien. Y nos vemos aquí la semana que viene, os traeremos un poquito más de música, esperemos que un poquito mejor. Pero mientras tanto, escuchar por ahí que hay muchas, muchas radios dedicadas a daros a conocer bandas nuevas como hacemos nosotros. No os las perdáis, porque seguro que descubrís alguna banda que os pilla cerca de casa para poder luego ir a verlas en los directos, que es donde realmente se disfruta de la música, en los directos. Nada más, hasta la semana que viene, nos vemos y os dejamos con Controller, Distrito 13 y Le Mémoire Fall. Adiós. Yeah.